Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al programa número 61 de Armas para Emprender, el podcast para gente emprendedora, valiente, activa, soñadora y positiva. Un programa en el que hablamos de desarrollo personal y profesional, de herramientas, técnicas, ideas y estrategias para emprendedores y negocios en Internet. Hoy es viernes 8 de septiembre de 2017, comienza ya el fin de semana, pero bueno, para mí estos dos días de descanso van a ser un poco diferentes. Ya he hablado en otros programas de la importancia que tiene planificar las tareas y bueno, este fin de semana me he organizado para poder hacer algo de trabajo extra sin dejar de lado, lógicamente, otros asuntos que para mí son muy importantes, que es mi familia. Bueno, estoy preparando algo de lo que ya os hablaré cuando lo tenga terminado, pero que creo que os va a resultar muy, muy interesante. El programa de hoy lo voy a dedicar a hablar de motivación. Es indudable que sentirse motivado es un factor muy importante cuando estamos haciendo algo, ¿verdad? Pero para muchas personas el concepto de motivación es un poco erróneo. Me explico. En muchas ocasiones ha venido alguien y me ha dicho: estoy muy desmotivado por esto, por aquello. No estoy a gusto con mi vida, con mi trabajo, con mi negocio. Y hablan de la motivación, o en este caso concreto, de la desmotivación, como si fuera un estado de ánimo. Pero no lo es. Si lo analizamos, motivación es la unión de dos palabras, motivo y acción. Es decir, el motivo que te pone en acción. Si alguien está desmotivado, es porque no tiene ningún motivo, o al menos ningún importantísimo motivo, para ponerse en acción. No es un estado de ánimo, quizás estén frustrados, estén desanimados, estén desilusionados, pero el trasfondo de esos sentimientos es que no tienen nada, ningún motivo que los empuje a ponerse en acción. Al confundir la motivación con un estado de ánimo, es muy común encontrarte con personas que un día se encuentran, según ellos, motivados y otros días pues desmotivados. Recuerdo en cierta ocasión un chico que era así. Unos días lo veía súper motivado, con ganas de hacer muchas cosas, con mucha energía, y otros días, sin embargo, los veía pues muy desmotivado. Casi siempre era por la falta de resultados. Él mismo decía muchas veces: hoy estoy muy motivado, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero nunca hacía nada, o al menos no todo lo que decía que iba a hacer. Un día recuerdo que lo estaba comentando con un amigo mío que también se dio cuenta de esa forma de actuar y me dijo: ese chico es un tonto motivado, ¿no? Y de ahí el título del programa de hoy, porque yo también he sido un tonto motivado en alguna ocasión. Hasta que un día desperté y me di cuenta, o mejor dicho, me hicieron darme cuenta de mi confusión. Por eso en el programa de hoy quiero contarte todo lo que me enseñaron acerca de esto, con la esperanza únicamente de que a ti también te ayude a conseguir que la motivación viva contigo día y noche durante el resto de tu vida. Pero antes de empezar, como siempre, te recuerdo mi web, elmétodogallardo.com, donde puedes encontrar cursos, herramientas, recursos, en fin, muchas armas para emprender, porque emprender no solo tiene que ver con el mundo profesional, ¿verdad? También con el mundo personal. Bueno, entra, échale un vistazo a todo ese material, te recuerdo mi web, elmétodogallardo.com. Bueno, vamos ya de lleno con el tema. Una mañana, hace ya algunos años, me desperté con la desagradable sensación que te da la desilusión, ¿verdad? Estaba frustrado porque las cosas no iban como yo deseaba. Tenía la impresión de que mi vida pues iba sin rumbo, ¿no? Todos los días eran prácticamente iguales. Me levantaba, iba a trabajar, volvía a casa y al día siguiente, pues más de lo mismo. Yo, al igual que todo el mundo, tenía aspiraciones mayores que aquella vida, pero ¿sabes qué? Me conformé con la vida que tenía, aunque en aquellos momentos no sabía por qué. Es más, ni siquiera era consciente de que me había conformado. Y me solía decir: bueno, tampoco estoy tan mal, además mis aspiraciones tampoco son tan importantes. En realidad, lo que me estaba diciendo era: no soy capaz. Y me decía esto porque no quería sentirme desilusionado ni frustrado conmigo mismo. Y la mayoría de las personas aceptan una vida por debajo de lo que en realidad somos capaces y no disfrutamos de nuestra vida. Lo peor de todo esto era que el socio que yo tenía por aquel entonces tenía la misma sensación que yo. Incluso a veces hacíamos bromas porque cuando él se sentía desmotivado, yo ese día estaba motivado, ¿no? O al revés. Por aquel entonces ninguno de los dos conocía el verdadero significado de la motivación. Como prácticamente todo el mundo, lo confundíamos con un estado de ánimo. Bueno, pues un día oímos hablar de un evento que iba a tener lugar en nuestra ciudad y que hablaba precisamente de esto, de la motivación. Nosotros sabíamos que todo lo que tiene que ver con eso nos iba a venir muy bien, así que, bueno, decidimos asistir. En el último momento, bueno, mi socio no pudo venir, así que allí estaba yo. Solo, pero en una sala con más de 100 personas. Lo que escuché allí me hizo despertar de alguna forma y entendí el verdadero significado de estar motivado. He de confesarte que cuando salí de allí me encontraba un poco confuso, pero a la vez así un poco como revitalizado, ¿no? Era como si alguien me hubiera abierto las puertas a otra visión diferente del mundo. Y como todo lo que es diferente, al principio había cosas que rechazaba. Por eso entiendo perfectamente que algunas de las cosas que te voy a contar no encajen con tu forma de ver la vida. Y créeme, te entiendo, ¿eh? Te entiendo perfectamente. Pero si de todo esto te sirve algo, aunque sea una pequeña parte, ya me daré por satisfecho. Lo primero que entendí cuando salí de allí fue que eso no había sido más que el comienzo de algo. Me explico, no es que yo saliera de allí y me hubiese cambiado la vida. No había existido ningún proceso mágico ni ningún proceso de transformación. Lo que entendí fue que me había mostrado un nuevo camino, pero que ese camino tendría que recorrerlo yo mismo. Lo segundo es que, como ya te había explicado antes, la motivación no es un estado de ánimo. Es algo más profundo, mucho más reflexivo. Realmente es un estilo de vida. Cuando uno está ilusionado con algo, tiende a pensar que está motivado porque esa ilusión le empuja a hacer cosas con ganas, ¿no? Y con energía. Pero la ilusión por algo, igual que viene, se va. En algunos casos, antes que en otros incluso. Pero el proceso es el inverso. Cuando alguien descubre, realmente descubre el motivo, el verdadero motivo por el que ponerse en acción, es cuando empieza a construir la columna de acero sobre la que va a edificar todas sus acciones. En ese momento aparecen los primeros síntomas de ilusión, de ganas y de energías renovadas. Empiezan a aparecer todas aquellas circunstancias, todos aquellos recursos que nos acercan a conseguir, bueno, pues nuestros objetivos, ¿no? Y muchas oportunidades vemos donde antes solamente veíamos obstáculos. Y comienzas a poner en marcha todo lo que esté en tu mano para que el motivo que has escogido, ese motivo por el que tienes que lograr lo que buscas, lo veas convertido en realidad. Cuando te encuentras con personas que tienen esa forma de ver la vida, te puede dar la impresión de que son personas poco razonables. Pero mira, déjame decirte algo. Las personas irrazonables son las que cambian el mundo. Las personas razonables te van a decir mil y una razones por las que algo no se va a poder conseguir. Pero las irrazonables adaptan el mundo a sus ideas. Adaptan el mundo a su visión. Ellos dicen, así es como tiene que ser, y lo hacen. Sin embargo, las personas razonables viven según las reglas del mundo. Y después de conseguir sus objetivos, se preguntan, ¿qué más puedo hacer ahora? Encuentran otra meta que conquistar, pero siempre bajo el mismo paraguas de la motivación. Porque ellos saben que si el agua no se mueve, se estanca. Recuerda que si tienes un gran motivo por el que lograr algo, ese mismo motivo te ayudará a conseguir todos los objetivos que te propongas. Disney, Walt Disney, por ejemplo. Este hombre tenía el sueño de crear un parque temático en Estados Unidos. Y fue a muchísimos bancos a pedir financiación. Fue a más de 300 bancos. Imagínate, más de uno hubiera abandonado al tercero o cuarto banco. Sin embargo, él fue a 302 bancos. Y el último fue el que le dio la financiación. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin los parques Disney? ¿Qué hubiera sido sin la perseverancia de Walt Disney? Pues lo mismo le pasó a Edison. Edison inventó 10.000 formas de cómo no hacer una bombilla. No fueron 10.000 fracasos, fueron 10.000 formas de aprender cómo no hacer algo. Así es como él lo explicó. Y la perseverancia es el denominador común de las personas de éxito. Me pregunto muchas veces cuál sería la motivación de estas personas, ¿no? ¿Sería el dinero? ¿Sería la fama? ¿Sería ver su sueño hecho realidad? ¿Sería pasar a la historia? Bueno, sea cual sea ese motivo, de lo que sí que estoy seguro es que tendría que ser tan fuerte, tan determinante, que les impulsó a superar cualquier problema que se les presentase. Como dije al principio, la motivación es la unión de dos palabras, motivo y acción. Pero tienen que estar las dos, ¿eh? Una acción sin un potente motivo va a acabar fracasando. Y un motivo sin una acción nunca empezará. Bajo mi punto de vista, lo más complicado de todo esto es encontrar ese gran motivo. En algunos casos no es nada fácil. Yo, de tanto escuchar que tenía que encontrar mi motivo, me asigné uno que creía que sería el correcto, pero no. Poco tiempo después entendí que el motivo que me ayudaría realmente el resto de mi vida tendría que ser otro. Algo que cada vez que lo recordase, moviera en mi interior esa fuerza capaz de hacer todo lo necesario. Y la encontré. Y te aseguro que desde que lo descubrí, todo cambió. Como escuché una vez, si tú cambias, todo cambia, ¿no? Pues eso fue lo que a mí me pasó. Una vez que el motivo está claro y definido y tiene ese poder de moverte algo en tu interior, llega el momento de pasar a la acción. Y esto que te voy a contar también lo he visto en multitud de ocasiones en mis sesiones de mentorías. ¿Por dónde empiezo, no? Muchas ideas a la vez confunden. Se quiere comenzar varias cosas a la vez, pero no se termina en ninguna. Muchas personas saben dónde quieren ir, lo que quieren lograr, pero sin embargo se sienten confusos y sin rumbo. Con ilusión, ganas y energía, pero sin saber qué pasos dar y cuándo darlos. Por eso en estos casos lo que me ha servido a mí es marcar un orden de prioridades. Pocos puntos, no muchos, pocos puntos, para no sentirme quizás abrumado por una inmensa cantidad de cosas que hacer. Y al haberlo planificado por orden de prioridad, hasta que no termino con uno, no empiezo con otro. Mira, hace poco tuve una sesión de Skype con un cliente que contrató un servicio de mentoring conmigo. Me comentó que había dado el paso de que quería crear un blog y quería saber qué pasos tendría que dar para ponerlo en marcha, bueno, y todo esto. Su objetivo principal, que era una de las primeras cosas que definimos, era que, bueno, quería monetizarlo. Quería monetizarlo y poco a poco dejar su trabajo y vivir de su blog. Pero claro, no sabía muy bien cómo hacerlo. Su gran duda, además, era que quería hablar de varias cosas, ¿no? Porque le gustaban varias cosas y entre ellas, pues no guardaba mucha similitud. Se estaba planteando incluso el hacer varios blogs, cada uno con una temática diferente. Bueno, pues una vez que analicé su caso, establecimos unas metas, unos objetivos y definió su motivo. Yo siempre solicito que se defina el motivo porque considero que es vital, es importantísimo. Una vez que hizo esto, pues montamos el plan de acción. Y a grandes rasgos era el siguiente. El primer paso, ¿qué creéis que era? ¿Crear un blog? No. ¿Crear un blog de inmediato? No. El primer paso fue escribir 15 publicaciones. De lo que quisiera, de algo que le apasionara, de lo que tuviera conocimiento, lógicamente. Ahí apareció el síndrome del impostor, porque me decía, hombre, yo es que no soy un experto en esto, no soy tal, me gusta. Bueno, pues si te gusta, seguro que vas a encontrar la información correcta que le va a valer a otras muchas personas. Así que de síndrome del impostor, absolutamente nada. Bueno, pues esto, este primer paso, le ayudaría a coger confianza en sí mismo y podría ir mejorando poco a poco, porque la última publicación que hizo fue muchísimo mejor que la primera, esto es lógico. Aprendió de dónde sacar fuentes de inspiración, cuándo escribir, cómo gestionar esa hoja en blanco, ¿verdad? Ese miedo que da enfrentarse a una hoja en blanco. El segundo paso, ahora sí, fue crear el blog. Y hizo algo muy sencillo. Yo le dije que hiciera un blog muy sencillito al principio, como si solo fuese para él, ¿bien? Como si solo lo fuera a ver él y su familia. Publicó sus primeros posts y, bueno, echó a andar. Y el tercer paso, pues, fue crear un sistema de suscripción de newsletter para que los usuarios que quisieran recibir sus contenidos, pues, bueno, se pudieran apuntar a una lista de contactos que después le daríamos utilidad. Después de eso, bueno, pues vinieron otros puntos. Vinieron la presencia en redes sociales, una planificación de contenidos más concreta, mejoras en el blog, etcétera. Pero creo que nada de esto hubiera sido posible si no hubiese dado el primer paso de enfrentarse a su primera hoja en blanco y escribir su primer post. Todo siempre empieza con un simple paso. Lo que ocurre es que a veces ese paso lo vemos tan insignificante que creemos que no pasa nada si no lo hacemos. Pero de muchas pequeñas cosas son de las que están compuestas los grandes sueños. Todos necesitamos tener una visión en nuestra vida, es importantísimo. Y cuando dices basta, cuando estás harto de una situación en concreto, es cuando empieza todo. Eso sí, si te conformas con lo que tienes, nunca empezarás. Bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante, que te sea de utilidad para todo lo que hemos comentado. Entra en mi web, elmetodogallardo.com, para acceder a más contenidos, herramientas y cursos para emprendedores y negocios online. Gracias por vuestros comentarios, consultas, por vuestros me gusta en iBooks y Facebook, por vuestras valoraciones en iTunes, por apuntaros a mis cursos, en fin. Gracias a todos por vuestro tiempo, por estar ahí un día más. Un saludo, mucho éxito y hasta el próximo programa.